Mundofonías. Mundofonías. Amigo, corriendo foneco, a los epaibojo, gandu. Corriendo llega mira a tu casa. Corriendo llega mira a tu casa. Me dijeron prima que tú no estabas. Me fui pa'l vacino que estrepé hasta allí. Que no miente y mi hijo se vio pasar. Me fui pa'l vacino que estrepé hasta allí. Que no miente y mi hijo se vio pasar. Tu familia son debes sin querer. Oh, ya de mí. De viaje con mil flores para ti, de amaño se te está en una cama. Ay, señor, señorita. Hola, abriamos Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid. Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, dedicado a recoger músicas que nos llegan desde todo el planeta, con este disco, el disco de Nuru Khan, llamado Exile, Exilio. Él llega desde Senegal, aunque toca un instrumento de Marruecos, el guimbri, un instrumento típico de la música de los nahuas. Y oímos un tema con nombre en castellano, Corriendo, porque él pues es de Senegal, aunque tiene influencias de música de muchos otros lugares, como esta, que nos puede sonar incluso un poco rumbera. Él es Nuru Khan. Nurukan, aunque su apellido se escribe igual que el del ciudadano Kane, pues habría que pronunciarlo así, más bien Khan, porque no está en inglés. En fin, pues aquí estamos, Araceli Tzigane, Juan Antonio Vázquez, esto es Mundofonías, continuamos en África, en un país desde el cual no es que nos llegue demasiada música. Así que vamos a aprovechar para escuchar a este artista llamado Elemoto desde Namibia. Because all you need is another way. Better days, another way. Better days, another way. Better days, another way. For a better day, better day. Because all you see and all you feel right now, there has to be another way. Better day, another way. Better days, another way. Better day. Pues aquí teníamos este ejemplo de música que nos llega desde Namibia. Él es Elemoto y su disco se llama My Africa, del cual hemos escuchado esta pieza titulada Better Days, Días Mejores. Namibia es un país situado entre Angola y Sudáfrica que fue hace tiempo, en el siglo XIX, colonizada por Alemania, era el África del sudoeste alemana. Después pasó a ser administrada por Sudáfrica hasta que finalmente consiguió su independencia ya con el nombre de Namibia en 1990. Cambiamos de continente, vamos hasta América para oír estas Dances from the New World, Danzas del Nuevo Mundo, con los hermanos Assad y Paquito de Rivera. Thank you. Oíamos un tema brasileño, 1-0, es decir, 1-0, que es la puntuación de un partido de fútbol. Es un tema también de Pixinguinha, este autor de Choro brasileño, que ahora es recogido y además que abre este disco, de Paquito de Rivera, clarinetista cubano, con los hermanos Sergio y Odaira Sat, guitarristas los dos, de Brasil. Un disco que hace un repaso por diversas danzas, como dice, del Nuevo Mundo, de diversos países de América, desde Brasil hasta Cuba, Argentina, Paraguay, etcétera, etcétera. Nos vamos a quedar con un ejemplo de música cubana, una composición de Ernesto Lecuona, es La Conga de Medianoche, también en las guitarras de Sergio y Odaira Sat y en el clarinete de Paquito de Rivera. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. We'll be right back. Regresamos al viejo mundo después de oír ese disco de Paquito de Rivera con los hermanos Assad y venimos hasta muy cerquita de nosotros, hasta Portugal, para escuchar a este pianista que interpretaba este tema llamado Sadi Donka dentro de un disco que lleva su propio nombre. Él es Felipe Raposo y el disco es First Falls. Pues un pianista desde luego muy solicitado por grandes voces, grandes artistas de la música portuguesa como Amélia Muge, Janita Salomé, etcétera, etcétera, que también tiene su proyección en solitario. Felipe Raposo, pianista, arreglista, etcétera, etcétera. Pues bien, un grupo también muy solicitado dentro de la música portuguesa y que tiene además nuevo disco es el que nos visita a continuación, De Olinda. Eu sou um pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal e quer que eu me junte a ele numa relação plural. Mas onde está o meu substantivo e que verbos posso ambicionar? Chama-me nomes maus adjetivos, se é para pior eu não o vou mudar. Sou um pronome pessoal, sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal e quer que eu me junte a ele numa relação plural. Mas eu não sou artigo indefinido, nem um coletivo, nem um numeral. Eu tenho nome e para mim exijo mais concordância gramatical. Procuro um verbo e um bom complemento direto. Quero frases afirmativas e não viver em voz passiva. Somos sujeitos, queremos verbos, bons complementos diretos. Queremos frases afirmativas e emoções superlativas. Somos sujeitos. Escuchábamos a De Olinda, este grupo portugués, quizá uno de los más célebres de los últimos tiempos, que han traspasado fronteras, que han identificado incluso también pues, a la gente de una generación, hablando de la situación bastante desesperanzada que atraviesa el país y el poco futuro que ve la juventud por allí. Pues bueno, aquí está su nuevo disco, se llama Mundo Pequenino, y de él hemos escuchado esta canción bastante gramatical en su letra, Concordancia. Y seguimos por Portugal, con un grupo que recoge la música tradicional y bueno, hace esto con ella. Ellos son Charanga y esto es un adelanto de su próximo disco, el tema T'acordar, Charanga. Epa, sí. Tavos trabalhar, epa, é assim, tá a mexer, epa, é assim, água fria para aguardar, epa, é assim, tens que enfrentar, epa, é assim, hora de ponta para aguentar, epa, é assim, este bullar. Epa, é sim, e paga a conta. Não te deixes de usar. Epa, é sim, e faz de conta. Não darirá. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Della Samairena. ranzera, chi il mondo ranzera, chi il mondo ranzera, chi il mondo ranzera. Ah, si o che eran l'astro passa, si o che eran l'astro passa. Ah, si o che eran l'astro passa, si o che eran l'astro passa. Ai las de mustera, ai las de mustera, ai las de mustera, ai las de mustera. Da un zera na longata, un zera na longata, un zera na longata, un zera na longata. Bebien en batalla, bebien en batalla, bebien en batalla, bebien en batalla. Oh, page mon bet page, oh, page mon bet page, oh, page mon bet page, oh, page mon bet page. Getten carrettira, getten carrettira, getten carrettira. Después de las experiencias de Charanga desde Portugal con la música tradicional y la electrónica, nos hemos ido con otro grupo que también pues hace una experiencia de sonidos tradicionales y bastante experimentación, desde luego. Ellos son Dagon, se escribiría de apóstrofe en out, o sea, desde lo alto, o así podría ser, un dúo que viene desde tierras occitanas, gasconas, y que forma parte, entre otras cosas, de componentes de la familia Artús, grupo experimental y rompedor donde los haya, relacionado con las músicas populares de aquellas tierras. Lo que hemos oído es la pieza que lleva por nombre Capiteni Salias y que cierra este disco de presentación del dúo Dango. Seguimos ahora con música que llega desde la República Checa y llega además porque van a estar actuando este grupo Rodinka en el festival Xavia Folk. Vor bangar vili sar kamber mange normale chave miri romni mero mia sa java tu zumbaile che ti ne sbravica buc zumbaile zumbaile colori gizza se la ci zumbaile zumbaile a cum sta si luji zumbaile cara cesne sam buti zumbaile miro mi shu kar jovli zumbaile zumbaile la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Budkame na smorajach, cumbajlej A čo mange olšenia, cumbajlej Cige džev mange drom, cumbajlej Čavko teka tikňorom, cumbajlej, cumbajlej Andro parni lolo džica, cumbajlej, cumbajlej Kinjom lako kapličica, cumbajlej Sar pačelo pilas, cumbajlej Aj burma čo mi nas, cumbajlej, cumbajlej Hopla! Thank you. longer mange mro male chave mi riro mni mer mnia sa java tu zumbaile te ti ne zdravica buj zumbaile zumbaile origica sila ci zumbaile zumbaile ako mi sta si luži zumbaile stara česne sam buti zumbaile miro mni šukar žuvli zumbaile zumbaile Hoy vamos a Rodinka desde la República Checa, que van a estar actuando en el Festival Xavia Folk el 10 de mayo. Este festival va a tener lugar entre el 10 y el 12 de mayo y aparte de Rodinka también van a actuar el grupo de Callaos el sábado 11 y Eva Denia, que va a actuar el domingo 12. Todo ello en tierras valencianas, en Xavia, y ahora a continuación nos seguimos en Mundofonías con el recuerdo a un excelente músico que nos acaba de dejar. Concretamente el pasado día 24 fallecía Bob Brosman. Thank you. Bob Rossmann, uno de los músicos más inquietos, podríamos decir, de los últimos tiempos, guitarrista norteamericano, estadounidense, neoyorquino, nacido en 1954, el 8 de marzo, es decir, acababa de cumplir 59 años, se nos ha ido muy pronto y la verdad es que ha hecho un montón de cosas, ha colaborado con un montón de gente de los cuatro rincones del globo y mucho por hacer seguramente tendría en mente. Lo que hemos oído es una muestra de su disco con dos músicos irlandeses, aquel disco que lleva por título Six Days in Down, un disco de excelente música irlandesa, y desde luego, como vamos a seguir comprobando en los próximos minutos, recordando, homenajeando a Bob Rossmann, no es la única música en la que se ha introducido, mimetizado, zambullido y ha hecho cosas magníficas con músicos de esa cultura o tesitura. Pues en el Extremo Oriente colaboró con Takashi Hirayasu en temas como este, que, bueno, yo es un tema que he oído miles de veces, Chon Chon Kijimuna. Oíamos Chon Chon Kijimuna, este tema maravilloso que interpretaban Takashi Hirayasu, este artista de Okinawa en Japón, con voz por Hoffman. Ellos dos grabaron dos discos. Uno es Nankuru Naisa, que salió en 2002, y previamente tienen Jin Jin, del año 2000. Bob Rossmann nos dejó el pasado 24 de abril y le recordamos en esta edición de Mundofonías. Escuchamos un último ejemplo de su música con la Bob Rossmann Orchestra y se nos va en este caso al Caribe. Y bueno, en este caso el recuerdo de su fallecimiento, como en muchas culturas ocurre, pues deseamos que sea una celebración de que haya existido una persona así que nos haya dejado tan excelente música. Calypso Kalalu. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Aquí me Oíamos música mexicana y aquí en Mundofonías tenemos que saludar y dar las gracias por el cariño a nuestros oyentes mexicanos, que son muchos y desde luego nos dan mucho cariño. Y oíamos al grupo Nostalgia Huasteca. Ellos llegan desde México DF, donde se puede oír Mundofonías a través de la radio UNAM de la Universidad Autónoma de México, y también podéis oírnos en México desde Guanajuato, en Radio Universidad de Guanajuato, y en Baja California desde UABC Radio, y también en los Estados cercanos de Estados Unidos, en California y Arizona. Pues saludos para allá, al otro lado del charco, a nuestros oyentes, muchos abrazos, y ya sabéis, oímos a Nostalgia Huasteca con este tema llamado El San Lorenzo. Y vamos a cerrar esta edición de Mundofonías, por supuesto, extendiendo este saludo a nuestros oyentes mexicanos y a todos los demás que nos escuchéis desde cualquier parte del planeta a través de cualquiera de las emisoras que nos redifunden. Nos vamos a ir ahora también con sabor latino, en este caso mezclando sonidos más clásicos con elementos del hip hop, del funk, etcétera, etcétera, con bastante buen gusto y hecho en Barcelona. Super Spanish Combo es el grupo que nos visita desde su disco Llegó el Combo y esta pieza, Ritmo Callejero. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ya sabéis que nos tenéis en www.mundofonías.com y en nuestro correo electrónico a vuestra disposición, radio@mundofonias.com. Hasta pronto, salud. Fresco y de la calle, dale fuego y que no pare, dale fuego y que no pare. Suena fresco y de la calle, dale fuego y que no pare. Ya era toda la ciudad, ¿y quién va a poder pararlo? ¿Y quién va a poder apagarlo? Mami, ¿quién podrá taparlo? Este ritmo callejero, hasta que haya fuego, hey, hey. Siempre con la rumba, hey, hey. Va a prender la mecha, hey, hey. Hasta el frío. Que no pare, compare, hermanito, a darle. Dale. Escúchalo, siéntelo y júzgalo más tarde. Suena fresco, yo pesco con riesgo. Y es como yo, que no existe el resto. Pesco, mono, mono, polizo el micrófono. Yo no abandono el tono. Y si no suena en la tele, en la prensa o en la radio, porque ningún empresario pagó lo necesario. Todo es un teatro, lo denuncio a diario. Soy la voz del pueblo, soy la voz del barrio. El respeto es mi salario, mi familia, mi orgullo. El mundo es de todo, defiende lo tuyo. Vaya, vaya, la calle se calienta. ¿Conoces mi flow? Suena que alimenta. Pica como pimienta, te escarmienta. No hay cobijo, mijo, te pilla la tormenta. Suena fresco y de la calle. Dale fuego y que no pare. Dale fuego y que no pare. Suena fresco y de la calle. Dale fuego y que no pare. Ya era toda la ciudad. ¿Y quién va a poder pararlo? ¿Y quién va a poder apagarlo? Mami, ¿quién podrá taparlo? Este ritmo callejero, hasta que haya fuego, siempre con la rumba, va a prender la mecha, hasta el fin. A falta de medios, el remedio, simplísimo. Opté por el clásico, hazlo tú mismo. Yo soy el patrón como Al Capón, y entre cajas me deslizo como jabón. Bon, esto es jamón, pata negra de bellota. Apoya al combo y paga la cuota. No seas idiota, déjate de charlas. La justicia existe para quien puede pagarla. Por eso me expreso con peso o beso. La ley se rompe fácil, es frágil como yeso. En este mundo presos de la tentación, quien roba un ladrón tiene mil años de perdón. So come on, vamos, y sin remordimientos. El mundo es nuestro, demuestro talento. No necesitas verlo pa' creerlo como Stevie Wonder, great, el rey como Bibi. Suena fresco y de la calle. Dale fuego y que no pare. Dale fuego y que no pare. Suena fresco y de la calle. Dale fuego y que no pare. Ya era toda la ciudad. ¿Y quién va a poder pararlo? ¿Y quién va a poder apagarlo?